Acerca la gran fiesta, virgencita negra, patroncita pura, oye las canciones de un trovador de tu tierra. Óyelo, el Eto Gil, ¿por qué te dejaste la cabeza enjabonada, mi hermano? En la esquina de Papabuelo, donde bailan con las velas encendidas, con la cumbia en la esquina de Papabuelo, donde bailan con las velas encendidas. Suenan campanitas, campanas banqueñas, y díganle al pueblo que se acerca la gran fiesta. Virgencita negra, patroncita pura, oye las canciones de un trovador de tu tierra.